sincero y que encontré a mi amor verdadero. Porque ella ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Y sabré entender si ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido, sufrido, que fue para mí. Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Sensual, que todo me hizo olvidar y al fin yo pude.